entusiasmado con ese ritmo de la charanga. Porque me daba un fuerte loco, como tan la mula, se sienten buenos cuando lo bailan. Yo nunca había bailado, pero hoy en día siento entusiasmado con ese ritmo de la charanga. Porque me daba un fuerte loco, como tan la mula, se sienten buenos cuando lo bailan. Charanga, en la laguna le gustan mucho con charanga. De pachanga, en Cali Furra también la mueven con pachanga. Charanga, en Cali Mayo todo el mundo baila con charanga. De pachanga, y aquí en San Marcos también la mueven con pachanga. De pachanga, de charanga, de charanga, de pachanga. Gracias.